siento que te quiero y que necesito de tus besos, porque tú no estás y te recuerdo y no llegué a decirte que te quiero. Todo, todo, todo fue cambiando, día a día me fui enamorando. Espero que comprenda que callado, solo por ser tu amigo estoy llorando. Quisiera despertar una mañana, sentir tu cara en mi almohada, que te olvides que yo soy tu amigo y que me quieras como nunca nadie has querido. Quisiera despertar una mañana, sentir tu cara en mi almohada, que te olvides que yo soy tu amigo y que me quieras como nunca nadie has querido. Y te recuerdo y no llegué a decirte que te quiero. Todo, todo, todo fue cambiando, día a día me fui enamorando. Espero que comprenda que callado, solo por ser tu amigo estoy llorando. Quieres como nunca nadie has querido. Quisiera despertar una mañana, sentir